Este es el Fifi y te presenta Espacio Sideral Remix. Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar. Regalarte las estrellas en una caja de cristal. Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Quisiera ser un superhéroe y protegerte contra el mal. Toda una vida quisiera volar y llevarte a un lugar nuevo en el espacio donde ni siquiera la NASA ha podido explorar, para enseñarte mi lado sentimental, donde el Fifi te pueda mirar y para toda la eternidad te pueda amar. Este es el Fifi y esto es un remix. Space. Women. El Fifi.